y retomamos este programa de historias y canciones después de haber escuchado el anuncio de la radio. Perfecto. Bueno, Vanessa, ¿cómo seguimos? Seguimos aquí con el doctor Horacio Bernasconi, que va a continuar con esta historia de los tribunales de trabajo. Bueno, el origen es ese. Habíamos dicho de que una de las cosas importantes en la creación de los tribunales, además de la importancia que tiene desde el orden, desde el punto de vista del derecho laboral, es que son los primeros órganos de justicia en la, sacando los juzgados de paz. Claro. Existían los juzgados de paz, claro, pero que no eran letrados, se ocupaban de cosas menores, pero no había otros órganos de justicia que ellos en el Gran Buenos Aires. Sí. Todo tenían que ir a La Plata. Con esto, los tribunales de trabajo, casi 20 años, a ver, sí, 20 años. Casi 20 años antes que existiera el primer departamento judicial en el Gran Buenos Aires, se instalan como órgano de justicia en la provincia. Dije que se habían creado 21 tribunales de trabajo. Tuvieron que pasar 7 años más, hasta el año 1954, para que se ampliara esta cantidad de tribunales de trabajo. Y acá hay algo muy particular para la zona. En esta ampliación se crea un tribunal en Lomas de Zamora, un tribunal en Lanús, y en esta zona del Gran Buenos Aires habíamos dicho que había un tribunal en San Martín. Bueno, se lleva a 3 los tribunales de San Martín. ¿Qué nos dice eso? Nos habla de la gran expansión industrial de San Martín. Claro. Que abarcaba también esta zona, porque el tribunal de San Martín tenía como jurisdicción, como competencia territorial, no solamente San Martín, sino 3 de febrero estaba dentro de San Martín, no existía todavía en ese momento. Claro, no existía como partido. No existía como partido. General Sarmiento, que son hoy los partidos de San Miguel, Malvinas Argentinas. Y abarcaba también toda esta franja. El partido de Tigre. Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Pilar. Hasta Pilar. Dentro de al darle, al crear esos 3 tribunales de trabajo, mejor dicho 2, sumado al que ya existía, sí, San Martín pasa a ser el lugar en donde más tribunales de trabajo hay en la provincia de Buenos Aires. Claro. Sí, eso sí, habla del desarrollo industrial que tuvo la zona, fundado especialmente en la industria textil, pero también en la metalúrgica, en la del cuero, en la frigorífica, y hasta, Ariel, vos debes tener este dato, en la construcción de aviones. Sí. Había una fábrica de aviones. Sí, es verdad. En San Martín. Entonces ahí hablamos de la diversidad industrial que había, obviamente. Claro. A partir de ahí se produce una especie de estancamiento en la creación de tribunales de trabajo. Recién, hacia fines de la década del 90 y en lo que va de este siglo, sí, se crean nuevos tribunales de trabajo que, en definitiva, arrancamos de 21 tribunales, llegamos a 66 tribunales de trabajo que hay actualmente en la provincia de Buenos Aires. O sea, acá más concretamente en San Isidro, durante años eran 3 San Isidro, o 4, en San Isidro, en la década, a principios de la década de 70, se crean 2 tribunales de trabajo. Sí. O fines de la década del 60. Se crean 2 tribunales de trabajo, que después se amplía a un tercero, sí, cuando se inaugura el nuevo edificio. Claro. El nuevo edificio. Más adelante se crean otros 3, hacia fines de la década del 90 se crean otros 3 tribunales de trabajo. Claro. Sí, sí. Otros 3 tribunales de trabajo que hacen 6 en la actualidad. Pero dentro del departamento judicial hay un 7º tribunal de trabajo en San Isidro que está en Pilar. Pilar tiene su propio tribunal de trabajo. Claro, debido al crecimiento, obviamente, de la zona, ¿no? al Tribunal de Trabajo de San Isidro se le saca Zárate. Sí. Perdón, Zárate estaba en Zárate. Estaba. Se le saca Escobar. Escobar. Y Escobar se pasa a Zárate, sí, en previsión que se va a crear, ya está ordenado por ley, un nuevo Tribunal de Trabajo en Escobar. Ah, pero claro, que todavía no funciona. Claro, claro, claro. Y eso demuestra también el crecimiento del Gran Buenos Aires. Y San también, Martín, y San Martín se, también se, se crearon un tribunal en San Miguel. Sí. Ahora se creó un segundo tribunal en San Miguel. Y y dejó de tener jurisdicción San Martín sobre lo que era el viejo partido de General Sarmiento, o sea, sobre San Miguel, Malvinas Argentinas y José Cepaz. Y José Cepaz, claro. Ahora ya estamos hablando entonces de la actualidad de los tribunales. En este momento se puede decir que hay una nueva, que hubo una nueva expansión. En ese sentido. Sí, pero yo no sé si la necesaria. Claro. O sea, que usted dice yo que... estoy de la idea, siempre lo dije y lo sostengo, en que es un error, sobre todo en la zona del Gran Buenos Aires, la creación de un tribunal de trabajo, de uno. De uno solo, claro. De uno solo. Claro, en cada lugar. Como sí, fue en San Miguel, por ejemplo. Sí. Una gripe prolongada atrasa todo el trabajo. Claro, claro. Lógico, es verdad. Bueno. O sea que, y el dato sería, yo dije, no tan necesaria. En 1947, la provincia de Buenos Aires tenía aproximadamente 4 millones y medio de habitantes. Hoy tiene cerca de 16 millones. Los tribunales de trabajo no se han triplicado. O sea, apenas se han triplicado, la población ha ascendido más. Claro, lógico. Y la actividad, que es lo fundamental, sí, ascendió muchísimo más. Claro. Y con la actividad ascendió también, y con el reconocimiento de derechos, y con la mayor formación de la gente y todo eso, y con el mayor desarrollo sindical, aumentó la litigiosidad. Claro, seguro. Porque además se complejizó, claro, el avance del sector terciario complejizó bastante las relaciones laborales. Y la cantidad de leyes que se han sancionado en la materia y todo eso, hace mucho más complejo el desarrollo del proceso en este momento. Claro. Con lo cual haría falta, indudablemente, más tribunales. Y para ver que los problemas laborales no solamente son patrimonio ni de la provincia de Buenos Aires ni de la Argentina, podemos escuchar algo que habla de algún problema laboral que hubo allá por la antigua Banda Oriental, hoy llamada República Oriental del Uruguay, señor director. Al compadre coplas al compadre Juan Miguel de Yamandú Palacios y Oscar del Ponte por Alfredo Zitarrosa. Bueno, una obra de arte escuchamos recién. La verdad que es uno se le pone la piel de gallina con ese final justamente de este grande que fue Alfredo Zitarrosa. Hoy escuchamos a los dos grandes cantores del Uruguay. Sí, es verdad. Es verdad, porque si bien hablábamos de la provincia de Buenos Aires, qué unido está la provincia de Buenos Aires con el Uruguay culturalmente. Bueno, éramos lo mismo. Porque son, ¿no?, esos dos, Gardel es nuestro. Obviamente, esto lo dejamos bien claro. Bueno, de hecho, Víctor Hugo Morales dice, ¿cómo? No sé para qué discutimos tanto por Gardel si total nosotros tenemos a Zitarrosa. Es verdad, es verdad. Bueno, Horacio Ferrer dice que no es ni francés ni uruguayo, es extraterrestre. Sí, es verdad, es verdad. Es verdad.